Abrimos la página de actualidad local en la sintonía de la mañana y lo hacemos hablándoles de los actos que se han programado por parte de la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad en el Ayuntamiento de Ubrique en torno a la celebración el próximo miércoles 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Son un buen número de iniciativas, un programa amplio de actividades de los que nosotros vamos a dar cuenta a continuación y lo hacemos en primer lugar dando la bienvenida a Madalena Burdaño. Madalena, muy buenos días. Hola, buenos días. Y conociendo, bueno, pues como decíamos, ese programa de actos que se ha previsto por parte de la Delegación de la Mujer, programas que en principio, bueno, pues arrancarán este fin de semana, pero antes yo quería preguntarte también en concreto por la convocatoria que se va a llevar a cabo el próximo martes 7 de marzo a las 12, un parón de 5 minutos a la que se convoca, bueno, pues a todos aquellos ciudadanos que quieran sumarse pues en torno precisamente a lo que es el Día Internacional de la Mujer. Mujer, cuéntanos. Sí, bueno, eso es un acto, digamos, una forma de hacernos visible que se ha acordado con todos los municipios de la provincia. La importancia radica en eso, en que todos los municipios, independientemente del color político, pues se llega a un acuerdo de hacer pues visible a la mujer y se ha acordado esa actividad durante 5 minutos, pues hacernos visible en alguna zona de cada municipio, en concreto en Ubrique, pues lo vamos a hacer en el ayuntamiento. Y es, pues eso, es una visibilidad de la mujer y una forma de recordar que tenemos que seguir luchando por la igualdad de los derechos. Pues ahí queda esa convocatoria prevista, como decíamos, para la jornada del martes 7 de marzo a partir del mediodía a las 12 en la puerta del ayuntamiento. Por lo demás, bueno, pues hay que destacar que ese programa de actividades se podría decir que arranca en concreto este fin de semana con deporte, ¿no? Cuéntanos, ¿qué se ha previsto? Sí, empieza con deporte. Antes de nada, sí, Rocío, quería dejar claro que todas las actividades que se programan para en torno al día 8 de marzo, el Día de la Mujer, previo a estas actividades, a este consenso de actividades, realizamos, que ya lo comenté, el día 2 de febrero, el Consejo Local de la Mujer. En este consejo, que hay diferentes miembros de diferentes colectivos, es donde se consensan estas actividades. Se hacen propuestas, bien por parte del ayuntamiento o bien por parte de alguno del resto de colectivos, y dentro de las posibilidades se van estudiando. Unas se han podido llevar a cabo, otras no. O sea, unas se han podido meter dentro de esta programación, otras se han tenido que quedar pues pendientes o no sabemos si se podrán hacer, pero siempre todas estas actividades son consensuadas dentro del Consejo Local de la Mujer. Pues pasa, por tanto, también por la aprobación, por así decirlo, de los diferentes colectivos de mujeres y las personas que integran, ¿no?, ese Consejo Local de la Mujer. Sí, y como bien dices, pues una de esas actividades salió de la Asociación de Mujeres Vecinales de Ubrique, la primera, la que tenemos mañana día 4 de marzo, que, como bien has dicho, es de deporte, y es un partido de fútbol femenino que se celebra en el pabellón municipal a las 11 de la mañana. Es un partido de fútbol que todos los años suelen celebrar. Normalmente lo celebran un poco más de cara a fin de año, pero este año, por diferentes motivos, pues se ha retrasado un poquito y lo van a celebrar ahora mañana, día 4 de marzo, a las 11. Pues eso es lo previsto para este fin de semana dentro de ese programa de actividades. Seguimos, si te parece. Venga, seguimos si quieres con la programación cronológica, ¿no?, por día. Pues eso, mañana es el día 4, el partido, y el 7, importante, como hemos comentado al principio, la concentración o el separón de 5 minutos a las 12 de la mañana en la puerta del ayuntamiento. Te llevaremos un lema que también ha sido consensuado con todos los municipios, que es: la igualdad debe ser una realidad, hechos, no palabras. Ese lema se llevará, lo repartiremos allí en la puerta del ayuntamiento. Es el lema que también se ha consensuado, como digo, con todos los ayuntamientos de la provincia. A partir de ahí, el 8 de marzo, está previsto que haya una charla coloquio ahí en radio, a la que asistirán diferentes miembros del Consejo Local de la Mujer, para que charlen ahí un rato pues en radio, y si quiere algún oyente participar a través de alguna llamada o algo, pues por supuesto siempre estarán invitados. Sí, en cuanto al resto de actos. Ay, perdona, que es que no te escuchaba. El 13 de marzo, a las 7:30 en el Instituto Francisco Fatón, se proyectará la película Buda Trató por Vergüenza, que es una película que trata sobre el derecho de educación de las niñas, Esta actividad está cuenta con la colaboración del Club de Cine Cineando. Luego también tenemos del 13 al 17 de marzo, la PASE se encuentra en la web del Ayuntamiento, es el primer certamen de poesía que se ha denominado Mes de Marzo para la Igualdad. Este certamen de poesía ha salido digamos que los impulsores son las personas que han sido contratadas del programa Emplea Joven. Pues algunos de estos trabajadores pues han decidido en el mes de marzo realizar algunas actividades en torno a la mujer y han propuesto este primer certamen de poesía. Esperemos que haya participación y podamos pues también incluirlo, quizás si existe una buena participación se pueda también utilizar el resto de convocatorias. Ya lo iremos viendo de cómo funciona. Luego el 16 de marzo tenemos primero por la mañana, pero es una actividad que es para la policía local porque queremos que el tema de la mujer pues se trabaje desde todos los colectivos, tanto los colectivos de las asociaciones como otros colectivos de trabajadores. Entonces, el 16 de marzo por la mañana, con la delegación de policía, se va a realizar una jornada de violencia de género, pero es una actividad para la policía en la que también se invita a la Guardia Civil y la policía de Prado del Rey, del Bosque, de Villamartín y de Grazalema. Y como digo, esto es una actividad para la policía sobre la violencia de género. Y luego ya para el resto de personas que quieran asistir, el día 16 de marzo también por la tarde, a las 7:30 en la ermita de San Pedro, pues se va a realizar la conferencia Mujer y Ciencia a cargo de la científica Marta Velasco, que está englobada dentro del programa de Ciudad Ciencia. Eso por el 16 por la tarde. Uh-huh. El día 17 tenemos un taller que se llama Mujer, Salud y Deporte, y las personas que quieran participar en este taller tendrán que hacer su inscripción en el edificio de la piscina cubierta. Allí pueden dejar sus datos y hasta que se complete el aforo disponible de la sala donde se va a realizar el taller. En principio, pues ahora mismo hay disponibilidades para que se apunten, pero bueno, quien esté interesada que no deje mucho pasar los días, porque se prevé que puede ser una actividad que tenga bastante afluencia. ¿Dónde pueden inscribirse las personas que estén interesadas? En el edificio de la piscina cubierta. Vale. El taller Mujer, Salud y Deporte, en el edificio de la piscina cubierta, allí podrán hacer la inscripción. El día 17 también se estrena la obra de teatro, sí, la comedia de Ubrique, que es un teatro que se va a realizar en colaboración con la delegación del Mayor, organizado por la delegación del Mayor, se estrena el 17 y se va a hacer la función el 17, el 24 y el 31 de marzo a las 8 en el Instituto Francisco Fatou. Esta obra de teatro, las entradas se pueden adquirir en la oficina de turismo, que tienen el precio de 1 euro, es un precio básicamente simbólico para un poco colaborar con la gente que están haciendo la función. Luego, el 22 de marzo a las 5, la Peña Flamenca se celebrará el tradicional encuentro de poesía de Ubrique, y este año además tendrá como invitado a don Bartolomé Pérez Sánchez de Medina, que, como digo, es un encuentro que se celebra todos los años desde hace ya bastante, y este año pues es el día 22 a las 5 de la tarde. Luego, el 30 de marzo hay otro taller, en este caso un taller de biodanza. Para este taller las inscripciones se hacen en el ayuntamiento, en el área de participación ciudadana, allí en el ayuntamiento, desde el día 20 de febrero hasta el 24 de marzo podrán hacerse las inscripciones. Y también va a depender un poco de la disponibilidad de la sala. Entonces, pues lo mismo que he dicho en el taller anterior, quien quiera inscribirse pues tendrá que no lo deje para muy adelante, porque cuando ya no quepa más gente en la sala por el tipo de actividad que se tiene que realizar durante este taller, pues tendremos que cerrar el cupo de personas. Y luego ya se ha dejado para el mes de abril, porque no había posibilidad de hacerlo durante el mes de marzo, un curso de autoestima y desarrollo personal. Es un curso que dura 5 días, en horario de mañana, de 10 a 1, del 24 al 28 de abril, y también las inscripciones se hacen en el ayuntamiento desde el 27 de marzo hasta el 21 de abril. y como digo, se ha tenido que posponer para abril porque no había disponibilidad para hacerlo durante el mes de marzo, ni por parte de las instalaciones municipales ni por parte de la monitora que tiene que impartir el curso. Y bueno, en principio creo que son 11 o 12 actividades y este es el programa de actividades que tenemos para todo el mes de marzo, incluso nos metemos en abril en torno al Día de la Mujer. Uh-huh. Bueno, pues talleres, cursos, conferencias, representaciones y encuentros culturales, todo ello con contenido diferente de salud, contenido de carácter divulgativo, el ámbito cultural, por supuesto también los actos reivindicativos, todo ello nos va a faltar durante lo que es ese amplio programa de actividades que se ha previsto para conmemorar el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo y que van a comprender pues prácticamente durante todo el mes de marzo y se van a prolongar incluso, ¿no?, aparte del mes de abril. Un programa amplio que cuenta además también con colaboraciones, como decía, la de los colectivos de mujeres y todas las personas que integran el Consejo Local de la Mujer, para empezar, pero también con el colectivo de otras administraciones, con la colaboración, quiero decir, de otras administraciones que, bueno, pues aportan también a lo que es este programa, ¿no? Sí, claro, hay actividades que, pues, tenemos colaboración de Diputación, del Instituto Andaluz de la Mujer, de Mancomunidad, en fin, son varias, todas las administraciones se involucran en actividades relacionadas con el Día de la Mujer y pues dependiendo de una actividad u otra pues tenemos que ir solicitando colaboración de una administración u otra, pero sí son muchas las administraciones que se involucran en este tipo de actividades. Además, entre bueno, lo que destacamos anteriormente, ¿no?, en conjunto de todas estas iniciativas programadas, pues tenemos contenidos de todo tipo, ¿no?, los contenidos culturales y lúdicos que habitualmente, bueno, han formado parte de los programas de Marzo por la Igualdad, pero además también contenidos de otro sentido, ¿no?, de carácter divulgativo, como esa conferencia de Mujer y Ciencia, talleres cursos que se van a desarrollar, por ejemplo, ese taller de Mujer, Salud y Deporte. En definitiva, bueno, pues le ha dado también otro sentido, ¿no?, a lo que es la programación de Marzo por la Igualdad. Sí, porque no queremos hacer se plantean actividades que puedan llegar a todos los colectivos, a todas las inquietudes, ¿no?, de cada una de las mujeres o de las personas que participen. Entonces, si hay actividades que están dirigidas en concreto para mujeres, como por ejemplo el taller de Mujer, Salud y Deporte, pero luego hay otras actividades, como por ejemplo que me has dicho, la conferencia de Mujer y Ciencia, que está abierta pues para todas las personas que quieran acudir a esa conferencia. Y son eso, actividades que abarcan diferentes ámbitos para que todas las personas que quieran puedan acudir a la que les apetezca o consideren de interés. Y luego hemos intentado eso también, que no se pisen los días para que si alguien quiere acudir a todas, pues no tenga problemas por disponibilidad de que se pisaran una actividad con otra. Entonces, así más o menos pues hemos conseguido cuadrar este programa de actividades. Es un amplio programa de iniciativas, como decíamos, que se van a desarrollar durante todo el mes de marzo y que arranca este próximo sábado, 4 de marzo, con ese partido de fútbol femenino en el pabellón municipal, promovido en este caso por Mujeres Vecinales a partir de las 11 de la mañana. ¿Qué más nos queda por contar dentro de Marzo por la Igualdad y de lo previsto por parte de la Delegación de la Mujer? Pues ya está, bueno, esta información de las actividades está elaborada en un díptico. Y para todas las personas que nos hayan escuchado y se les haya quedado, ay, han dicho una actividad que me interesa, pero no me acuerdo del día o de la hora, pues que no se preocupe porque hay un díptico informativo con todas estas actividades que está en diferentes puntos, en la mañana de hoy se va a repartir en diferentes puntos de la localidad, se va a repartir para que haya dípticos disponibles tanto en el edificio de la piscina, en el mercado de abasto, en la oficina de turismo, en la Casa de la Juventud, el ayuntamiento, creo que no recuerdo ahora mismo si me queda alguna otra zona, pero en definitiva lo que quiero transmitir es que va a estar disponible en muchos puntos de Ubrique este dístico con la información de todas las actividades para que la persona que haya escuchado algo y se haya quedado que no sepa muy bien qué actividad es o qué día era la que le interesa, pues que pueda tener este dístico a mano y hacer uso de él para acudir a la actividad que más le interese. Pues ahí queda también ese programa que queda volcado a través de formato papel y que se va a entregar, bueno, pues en los puntos donde pueda interesar, ¿no?, a la ciudadanía obtenerlo. Nos quedamos aquí, si te parece, Madalena, no sé qué quieras comentar algo más, invitar, ¿no?, a todos los ciudadanos a participar y colaborar en las actividades que se han programado, quizá. ya está, solo eso, que eso, invitar, como bien has dicho, a todas las personas a participar en las actividades, que seguro que para todo el mundo hay alguna que pueda ser interesante, y que al fin y al cabo lo que pretendemos es pues recordar a todas las mujeres que a lo largo de la historia pues han luchado por la igualdad de derechos, y que todavía a día de hoy pues que tenemos que seguir luchando por esa igualdad. Pues con ese último mensaje reivindicativo también nos vamos a quedar, agradeciendo a la concejala de la Mujer y Políticas de Igualdad en el Ayuntamiento de Ubrique, Madalena Burdallo, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique para informar de los actos con motivo de Marzo por la Igualdad, con motivo el próximo miércoles 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días.